foto. Nunca te olvides vos de darme un mate, Antonio. Ahí larga Leo, entonces, leyendo. Bueno, la huerta, escuchate, esto, porque esto está escrito, a ver, ahí está la periodista Juliana, que esto hicimos en el primero que empezamos, sí, el boletín número uno. Este, en la Gelas al Pueblo. Bueno, sí, la huerta comenzó entre el 2000 y 2003. Yo vamos a grabar rápido. Para una cosita. ¡Seba! Muy bien. Porque por Seba dijo que quería aportar, Juli, algo del principio. Está hablando por Juli, teléfono. Trata de sacarme foto, grabar todo. Fotos no traje. Ah, yo tengo un libro. Yo tengo un celular, pero no sé sacar un libro. Nada, mentira, compa. Bueno, ¿empiezo? Dale. Bueno, ahí está. Vamos. Antonia, la huerta empezó entre 2002 y 2003. No estaba exactamente en el lugar que está ahora, sino todo al lado del alambrado. Empezamos con la facultad antes de que nosotros comencemos aquí. Solo estaba Cristina, la compañera. En el año 2002, la agrupación Cambio. Muy bien. Ganó en el centro de estudiantes y comenzaron a pensar de qué forma articular con a los nacientes movimientos de trabajadores y la facultad. Se presentó un proyecto y arrancamos. Ante esto estaba Cristina, sola, lo reactivamos nosotros, muy bien. Se empezó pateando el barrio con Wichi y Rosita Bru, proponiendo vecinos y vecinas, conocidos y conocidas, si querían integrar un grupo en ese lugar. Bien. Un tiempo más adelante nos bautizaron los compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero junto a Rosa Brun, muy bien, son los padrinos de nosotros, uh-huh, y la madrina. Uh-huh. El espacio permitió empezar a hacer reuniones productivas, nos juntamos ahí, así como la mesa donde nos encontramos todos los barrios. Nos acordamos que los cumpa no querían entrar al campo, se fue dando un proceso hasta que los compañeras, los cumpas les empezó a gustar venir. El tema era que no había baño. No había siempre baño. Fue el problema ese, ¿no? Ese baño ayudaron a hacerlo los compañeros de la UCACHE, la cooperativa de construcción del MTD. Sí. Comenzamos con planes a hacer comedor y también a pensar proyectos productivos para generar trabajo autogestionado, trabajo sin patrón. Que esta idea de autonomía, de no depender del gobierno y sus planes, siempre los planteamos y que sigue presente, aunque no nos cueste llevarla a la práctica. Los proyectos se fueron desarrollando así: huerta, gallina, pasta, queso, vela y jabones. Estos son los iniciamos con un proyecto que se llama Manos a la Obra, que recuerda que la construcción y los materiales de albañilería y mejora comenzaron con parte de esos proyectos ganados en la lucha, y luego la universidad comenzó a poner dinero. Tuvo que ver con el que del 2003 para estos tiempos las universidades tienen más presupuesto, antes estaban sin un peso. Sí. Las pastas las vendían en el Olga Vázquez, la casa de mi tía. Nombrada en el taller como a... Porque él es Leo Vázquez. Decía la casa de Olga, no, sí, la casa de mi tía. La Olga Vázquez. Nombrada en el taller como a lo de Olga. Sí. De esos proyectos prosperó queso y la huerta. En el 2005 se mejoró el tambo. Vino mucho tiempo a trabajar un albañil que se llamaba Horacio, que a cambio un clan construyó el tambo. Muy bien. Se recuerda cómo fue. Ahí está en la foto. No tiré la cabeza. Ahí está en la foto. Estaba Cristina. Hola. Ya pasaste. Se recuerda cómo fue cambiando el grupo de trabajadores y trabajadoras del tambo. A lo largo de estos años vimos que hay compas que no están más. Se rescata que en todos estos años se mantuvo el comedor y la asamblea. Hubo un tiempo que el comedor que entregaba la comida para el barrio. Sacaste hasta foto que cortando la hubo cebollita. Un cortocircuito. Espera, Antonia. Hubo un cortocircuito entre los vecinos y quién cocinaba. Parece que trataba mal a los vecinos y no vinieron nunca más. Pero no dicen quién es, ¿viste? No dicen quién es. Y parece que lo trataban mal y los vecinos no vinieron. Fue un día para otro, fue un quiebre. Otra cuestión que se mantuvo a lo largo de estos años desde el inicio fue Antonia. ¿Y por qué no pusieron el nombre ahí? No lo dijeron ustedes. Escuchá. También se llamaba Olga. ¿Quién era? Ah, bueno, ahora lo ponemos. Ay, me la crucé el otro día. Olga. ¿Para qué? Ay, ¿cómo se llama? Olga. No hay que poner nombre. Sigamos. Varios tengo. Sigamos. O varias. fue inicio de Antonia y el eucalipto, el árbol de Antonia. Siempre estuvo. Pero no podía, hasta ella misma. Algo que no cambió, lo plantó Antonia, ¿viste? Cuando arrancó el MT en este barrio estaban Rubén y Olga. Rubén y Olga, dice. Acá dice, ahí se fallaron. ¿Se acuerdan la vez que no se podía entrar? Se hacía acá abajo. Sí, dice Rubén y Olga. ¿Quién dice? Bueno, en el 2003 comenzó la biblioteca Juanito Laguna, ya había apoyo escolar en el club de la esquina y luego empezaron a construir la biblioteca de madera y chapa. Se encontraban con los niños, había copa de leche, apoyo escolar, venían muchos chicos. Desde ahí salían a hacer talleres para el fondo, hicieron actividad en plaza 65 y 131. También frente a la comisaría estaban buenos salir a encontrarse con los vecinos, estaba bueno eso. Cuando estaban los Juanitos, se veía mucha vida a través de los chicos, muy bien, permitía mantenerse más en el barrio, hacer actividades por fuera del campo, permitía el intercambio con el barrio, también se mantuvo nuestra salida a las marchas. Ahí terminó. Ay, eso es lo que, sí, que pudimos armar el la otra vez, el sábado. Un montón. Pero bueno, veamos, porque esa vez queríamos seguir y se cortó porque no había más tiempo, veamos qué cosas faltan o qué cosas los que no habían venido también pueden aportar, porque hay baches, ¿no? Y hay más fotos que mandó Nora, que son de la última época. Estas son, como para ubicarlas, también en el tiempo. ¿El taller dónde terminó? ¿En qué, hasta qué año llegaron? El sábado anterior, ese sábado. Fue un salpicón de todo, claro. No es que fuimos por partes. Pero más para este lado es como que faltaba, ¿no? Puta, no. Vos querías decir que ya te parecía que algo querías aportar. ¿Y dónde está aportar? El coso este? ¿Dónde horneaban el pan? Ahí. ¿Está más? Ahí. Ay, este quiero. No, pero ya no está. No está. Cuando empezamos, mirá las pizzas cuando... Qué rico. Las empanadas. Se puede volver a hacer otro igual. Y eso tiene que ver. ¿Cómo se llama esto? Estaba yo acá. Mirá, esto que se hacía siempre. ¿Cómo se dice? Siempre comiendo. Ahí también. Se juntamos todos. ¿Quién, yo? Asamblea. Gracias. No, otra cosa. La mesa. Vos sos su papá, ¿no? Plenario. Plenario. Ah, sí. Mira, acá está la más chiquita, está en la carretilla. Todo un campo aquel estaba lleno de gente. Sí. ¿Te acordás, Juli? Sí. ¿Qué hace, Manuel? Pero ya no estábamos, ¿eh? Seba, vos ya no estabas esa época, ahí me parece. No, ustedes no estaban. Ay, Norma. Y festejamos el aniversario de Juanito. Sí, yo estuve en un aniversario, pero no sé cuál. Che, bueno, a ver, entonces, ¿qué le vamos metiendo a los baches? Yo más que bache quería por ahí, no compartía esa idea de que fue desde la facultad y de los estudiantes que se pensó hacer todo esto, fue al revés. Ajá, ¿cómo fue? El movimiento nos fue a buscar a nosotros. Vamos a ir anotando cosas. ¿En qué año? Parece que todo salió desde la facultad, de los estudiantes. No, nada que ver. Nosotros estábamos chupándonos el dedo en la facultad y fueron los compañeros del MT de Berizzo a buscarnos. Ah, me hago ya ni más. Igual yo lo entendí como lo que vos decís, ¿no? Como que se dio algo paralelo, ¿no? No, además era el movimiento piquetero que crecía. Y nosotros íbamos atrás de eso. Claro. Íbamos atrás del movimiento piquetero nosotros. Eso es lo que estamos nosotros pensando. Pensamos, tenemos eso que fue la facultad, nada que ver. No fueron todos los. Algo ayudaron. Al principio fue el MT de Berizzo, que fue a golpear la puerta. Nos conocíamos, obviamente, de alguna lucha, de compartir algunos espacios. Anotá, Eliana. Pero los que se le ocurrió decir, está este campo de la facultad, Argüello es un barrio que tiene potencial, todo eso, de ir a hablar con Rosita Bru, todo eso vino desde el movimiento. Sí, todo el movimiento. Nosotros íbamos a acompañar, diciendo sí, tienen razón, nosotros vamos con ellos, así vamos. Sí, durante todo el tiempo fue esa también la relación, ¿no? De que ellos venían, hacíamos jornadas, hacíamos capacitaciones, pero es más algo acompañarnos. Sí, más que nada. Sí, lo asesoraron. Pasa que también los estudiantes bastante apoyaron acá. Sí, ¿no? Sí, dale. Por ejemplo, los otros chicos, Juanito Panchito, Panchito, Ramón, otros más que venían y agarraban Juanito las palas Laguna, y trabajaban al lado de nosotros. Como todo, viste, capaz que yo tengo los nombres, como todo nos aportaron una banda y esa gente se extraña. aunque digan este está loco. Gente, pero esa gente se extraña. El otro chico que digo, se fue, ¿cómo se llama? A Necochea. Sí, Beto. Beto, Beto. El otro. Acá ayudaron mucho. El otro día nos encontramos barrio obrero con esos compañeros que antes estaban y dijo, pero, ¿cómo dieron una mano a Daniela? Por eso, digo, yo no niego eso, como pero ¿dónde ponemos el acento? ¿Dónde ponemos? Porque digo, si no hubiese habido un movimiento, claro, si no hubiese los compañeros se organizaron acá, y hubiese todos nosotros, lo mismo, ¿no? Claro. Todos nosotros de la misma facultad, nunca hubiésemos nunca venido. Nunca nos hubiéramos conocido. Muy bien. Muy y también bien. No, el aporte que nosotros le hacíamos a ellos, ¿no? Porque se podían hacer la jornada y eso también le suma a ellos, las charlas. Que muestren los pequeños productores, claro, era la política y supuestamente la política que vienen llevando, ¿no? Claro. Y aparte a los chicos les sirve un montón mostrar esto también. A algunos les sirvió, por ejemplo, que venían la acá, estudiaban, venían a ver acá y preguntaban y les había visto. Viste, cuando ustedes estaban en elecciones, claro, siempre estaba apoyaba el movimiento que era más ahora, ya eso nunca se hizo. Hacíamos fiesta ahí en la facultad, que nosotros vendíamos los huevitos a la cueva, íbamos, hacíamos asadito y jugábamos al metegol ahí, íbamos, hacíamos la fiesta, ahora eso ya desapareció todo. Eso ya desapareció todo, de que se fueron, como Daniela, de que se fueron ustedes, después. Se fueron ustedes, después quedaron acá referente bastante, que dieron una mano Daniela y el otro. Después ellos se fueron y estilo que lo bajamos todos, ¿no? ¿Entendés? Pues como ella también, ¿viste? Como ella, compañera, dijo que todos crecemos. Ella era de Juanito, ella es Juanito. Después, ¿viste? Se va a laburar, creció, se fue a otro lado, ¿viste? Todo es así, cumpa. No. Pero siempre vuelve, no se olvida de nosotros. Muy bien. Siempre y después, con lo de la facultad también, más allá de Cambium y los estudiantes, me parece que el proyecto este, los proyectos que se hacen desde la facultad no existirían tampoco si no está el movimiento. O sea, siempre, para mí también, el centro es el movimiento y los que están todos los días acá. Después, aquello de afuera se nutre de esto, digamos. Si bien es valorable y todo, el proyecto de extensión y todo lo que viene de la facultad no estaría, no podría existir si acá no hay un movimiento, que es el movimiento, el MTD, en el frente, con toda su... digamos, cuando te recibiste, ¿te acordás, Seba, vos que hicimos en la Aconcagua 64 y 5? Que ahí lo conocimos, tu hermano parecía vos estabas así, vos estabas hicimos una fiesta y tu hermano fue todo trasteado y no sabía, ahí lo conocimos a tu hermano. Estaba al lado mío con el saco arrugado, ¿te acordás? Después salimos sin dar, después lo encontré de vuelta. Yo te conozco a vos. No, yo no. Sí, ajá, dice, ¿te acordás que me estabas cuereando del saco? Me dijo. Mira, 4x4 tenía. Yo cuereándolo, que se durmió en la camioneta y bajó para el baile. Y hacía frío. Y con la que saco pedal toda la jugada, ¿no? Y aquello le estaba de derecho, ¿no? Y él estaba atrás mío. Sí, sí, sí, sí. Pero ese fue en el Forever. En el Club Forever, claro. ¿No fue? No, fue allá también. En Aconcagua no. Fue. Allá no, fue. Fue en el... Aconcagua, 69, 4 y 5 de la Plaza Martín. Que vendimos las 100 empanadas para ir a la mujer. Muchas fiestas. 100 empanadas. Muchas fiestas juntas. Teníamos muchas fiestas. Y una pregunta, dentro de lo que leyó Leo recién, y mirando las fotos... ¿Quieren agarrar alguna y que no esté presente en lo que leyó Leo y aportarlo a la línea? ¿Se animan a agarrar cada uno alguna? De algo que no se haya dicho, porque falta un montón, ¿o no? Sí, falta un montón. Hay toda una historia que aparece acá con las fotos de los mosaicos, cuando llegaron los mosaicos, los cerámicos. Esta Norma también que estaba cerámicos. También eso es una época. Por ahí está la Norma ayudando también a entrar el cerámico. Y la Norma sería... ¿Quieren contar lo de los cerámicos? Tres años. Por eso no me acuerdo. Foto, yo no estuve en el cerámico. Ella sí, vos estuviste, ¿esta Leo? Es? Sí, en el cerámico. ¿Qué año fue esto? ¿Qué año fue esto? Ah, ni idea. El cerámico no fue en el 2005 o 2006. Fue una fábrica recuperada, Sanón. Sí, que después vinieron ellos para acá. ¿Qué pasó a Fácil? Vinieron acá con nosotros, ¿sí? Sí, vinieron, lo que recuperaron la esta vez. 2005, que están, la fue un contacto porque se había hecho una jornada de Universidad de Movimiento Obrero, se había contactado a la gente de Sanón. Recuperado. Se pidió una donación, no, y mandaron hermano, un montón. El otro, Ariel, Martín. Pero porque Martín, también es la historia Martín, de toda la construcción del tambo, ¿no? Claro, eso vinieron acá. Sí, ¿te acordás? Ellos vinieron acá, ¿eh? Estuvieron. Ellos recuperaron la... La fábrica. La fábrica, que es, sí. Va sin pato. Mirá, sí. Acá está la... Hicieron con como una cooperativa y siguieron trabajando. Acá estoy con mi maestro que me enseñaba. Entonces regalaron. Porque eso no tuvo nada que ver con la facultad, por ejemplo. No, nada, nada que ver con la creación del tambo y la construcción. No, no tuvo nada que ver con la facultad. ¿Años? No, ahí está. Ahí donde están no poniendo. No tiene nada que ver con la facultad. Se consiguió todo por parte de la organización. ¿Cuál? El hermano de Wally, ¿no? A ver, acá pregunta una cosa, Steffi. Contestémosle. ¿El tambo ya existía cuando vino la agrupación o estaba...? ¿El qué? ¿De los quesos? No, el tambo. Sí, sí, ya, sí. Pero ella tenía, ella ya toda la vida está, y vendió leche, ella hizo queso. Antes hacía queso ella. No, este toda la vida estuvo, sí. Sí, el padre. Era todo mal. Claro, el padre ya tenía, era de la facultad. Cristina estaba sola. Dice claro, la historia esa que pone. Sí, no, pero sola y capaz que estaba en la casa muerto. Y no había ni siquiera. Sí, ni, sí, sí, ya tenía. Estaba ahí, pero se reactiva todo con fuerza cuando aparece el movimiento. Porque ella dejó de hacer queso y empezamos a hacer acá los quesos. Y ella dejó de hacer, porque ella hacía queso. Ah, ella hacía. Sí, con el padre hacía queso y vendía. Mira, bueno, eso no se sabe. A ver, che. Hola. Pero bueno, había mucha menos va, era otra cosa. Esa bandera está nueva. Pero ella más vendía la leche y la. ¿Cómo está los? Estamos nuevos. Ahorita quería un mate. No, cuando estaban los pintos, ¿no? Los pintos. ¿Viste? Es como. En alta bronca, una película. Recordar. Ah, sí, gracias. Bueno, ¿quién? Ahí Julián aportaba lo de los mosaicos, la relación con otros movimientos de lucha. Otra que quieran meter que no haya estado presente en la memoria, que vean en una foto que les haga acordar a algo. Hay varias actuales también para las compas. Que... Las de ahora, ustedes, nosotros ya pusimos mucho nosotros. Ustedes que son las nuevas, vos Vivi, que sos de las nuevas. No, adolescente. Andá, nosotros teníamos en el tambo, pero ¿quién no tiene las fotos de Vivi? Es lindo ser siempre nuevo, che. Buscate una por mí, vos, Antonia. ¿Y este fue un integrante también? ¿Esta gallina de cuándo era? Hay un par de pescado. Empezaron. Ahí viene Guille. Ya se fueron la mayoría de las pescadas. Cuando se empezó fue de las gallinas. Ya lo pasamos ese. Sí. Acá trabajaba mi hermano. A ver cuál, cuál. Mi hermano con él era. El de las gallinas era mi hermano con él. Ya lo hablamos. Y alguna de las ferias que vamos con Lu. Busquen. Con Lu ahí. Busquen y la pongamos. Estoy yo ahí con Lu. Acá hay una. Sí, el área de productivo hablaron algo la vez pasada. ¿Hablamos algo del área de productivo? Sí. ¿Dónde de está? La, sí, de huerta, que se vendía. Y después los talleres. Claro, se vendía la verdura. Los talleres con la facultad. Eso fue el año pasado o en el anterior. ¿En qué? Los talleres con los chicos de la escuela. El anterior, dos años, 2013. Esta es la que cuando empezamos a hacer Juanito, mira. Que siempre, y hoy por hoy también siguen viniendo chicos, como que esto se mantiene también. Sí, sí, vienen chicos. Vienen a las aromáticas, vienen los sábados. Pero eso era más trabajar con la institución. Ah, cero. Ahí está. Vayan a fijarse o no. Ah, sí, fíjate, Antonia. Por favor. No me pueden esperar. Los encuentro. Mira, este es el comienzo de quesos, me parece. Queso. ¿O no? Queso. Ah, mira. ¿En qué año? Comienzo de quesos. La carita de Junior. Comienzo de quesos. No están ni idea. ¿Qué año era? ¿Cuándo? Hacia atrás lo tiene. Y si el local es del 2007, 2008, no. Pero no sé, no hay. No estaba antes, estaba acá el coso. No dice la fecha. A ver, Leo, esa, ¿qué querés decir de esa? Esta va cuando empezamos, cuando sacó Norita, cuando empezamos a levantar. Con el albañil. Ah, este es el tipo el Zoom, eso que le dicen ahí. Esta. Y bueno, contate algo de esto, para los que no sabemos. ¿Qué onda? ¿Cómo Zoom? ¿Cómo sale? ¿Por qué? ¿En qué estado está? Bueno, eso se venía trabajando, se venía pidiendo en gestiones los materiales para hacer eso. A la Muni. Claro. Y bueno, ahí hay montañas, son un poco de material que quedó ahí porque dormimos. Ahí quedó. Pero bueno, después en conjunto con la facultad también bajaron una plata de trabajo de extensión. y con las dos partes se fue haciendo. Me acuerdo que la primera llenada de base la hicimos en una mesa. Hola. Una llenada de base en una mesa. Hola, Guille. ¿Qué se hizo una mesa? Claro, se hizo una mesa acá y dijimos, bueno, aprovecha la trampa. Acá vamos a conseguir alguno que nos dé una mano porque es un trabajo pesado. Tal cual. Acá está junio de 2013. Dale, vamos a ponerla. Junio de 2013. Y 2011, 2013, acá. Acá aparece lo de las velas, porque acá aparece Vero Vázquez y ¿cómo se llama tu sobrina? Lorena. Y Lorena. A ver. No, nena. No, nena. Otro productivo es ese. ¿Cuál es tu hermana, Leo? La no, nena. No, nena. ¿Y tu sobrina? ¿Qué año era? Mi sobrina, la del medio. Lorena, ella es la que vive acá. La... Mirá lo que era la biblioteca. Ay, llena foto, de... Sí. Y la otra era amiguita de... del sur, vivía con recordar el... algo que no esté acá todavía pegado, que ya lo hablamos. La que estaban en esa, era... ¿Qué año era eso de velas, Leo? De vela, ah, pues... Necesitamos hoy. Entonces esta la pongamos como dentro de los productivos que se han hecho. ¿Quién lo picaron? 2006, 2007, por acá. ¿Cuándo era de vela eso más o menos, Antonio, vos sabés? Vela y jabones. 2009 más adelante. 2009 ¿eh? 2009 lo de la beta. ¿Cuál furor dijo acá la compañía? Ahí está. Bueno, se vendía mucho. ¿Se vendía mucho? ¿En serio? Hacían hasta hacían esto también que vos hacías, ¿no? Esto también vos hacías, ¿no? Pulseritas con la hojita que me hiciste. Artesanía. ¿Te acordás o no? Yo tengo. ¿En serio sabés hacer? Yo vine en 2009. Ya tenemos que ir a ver los talleres de pulseritas. Vine 2008 vine. A ver, Antonita, Antonita. ¿Cuál foto vas a elegir? No, yo no tengo ninguna foto, ese estoy buscando. Estoy yo acá hay fotos, mira. Sí, yo vi con... Vení. Acá hay fotos. ¿Dónde está yo con tu... Yo vi una que está sentada ahí. Larga un cachito la cebolla, mira. A ver. Por acá había. ¿Dónde estoy? A yo ver. Salió la... ¡Ay, Silvia! ¿Quién era? ¿Te acuerdas? ¡Silvia! Sí, yo sí me acuerdo. Sí, estuvo un montón de tiempo. A ver. Ella. A verla. Estaba en velas. Era, le decíamos que era la mala onda. Desde 2013. Sí, pero estaban todas. Estaban todas, pero era media refunfuñona. No, no, no. ¿Te parece? No. ¿Todo el tiempo no? ¿Es de qué época, Silvia? Por acá debe estar. Vienes de 2008 y vendrías. ¿Quién es? ¿Esta Anita, eh? No. Esa es la Suni. Ah, la Suni. Y acá la que está... Esa es Suni y esa es la Anita. Puesto de huevos. Ve, ahí está la feria de Comdú, ¿eh? Mirá la loco comiéndose la empanadita. Acá hay una feria. Hay una feria. Bueno, dale, deciste algo de la feria. Esto es cuando íbamos a Olga Vázquez. Fíjate por allá hay más. Esto es cuando íbamos a Olga Vázquez. Esta cuando íbamos a vender empanadas, Olga Vázquez, huevito. ¿Y qué onda con las ferias? Se vendía. Íbamos, llevamos 500 empanadas en Dora, le hacíamos pelota. ¿Y no da para seguir haciendo eso? Da para hacer. Sí, vos sabés que sí. ¿Vos te encargás de eso? Yo no sabía. ¿Vos te encargás de eso? Sí, te dan una mano. Sí, pero bueno. Ayer hablamos con ella. Para que ella iba a llevar pastas. La Suni. A ver, perdón, me paso para allá que yo estaba bien. Bueno, de la feria, ¿la ubicamos a lo largo del tiempo o en un momento dado? En todo. Ahí van. Miren, esta por ejemplo es feria. Y ahí está más Will. O menos nueva, es del claro, año pasado. Del año. Entonces sí, como que la dinámica feria siempre estuvo acá. Siempre estuvo, sí, toma. No somos acá, ¿no? Muy constantes, pero siempre. Acá, no, siempre. ¿La ponés vos, Rocío? ¿Qué año? Ahora para ¿qué año? Junio, no, pero esta es más temprano. Esta es más temprano. Este es más temprano. A mí me parece que esta es cuando nos quisieron hace mucho usurpar el Olga Vázquez, claro. Que se armó todo, que se habían metido. Sí, es una. Empezamos a hacer ferias en la puerta, como para mostrar que hay un movimiento que no que de frente que trabajaba. Sí, en el bulevar que trabaja esta. Que ah, yo, ah claro ahí están los de la Nuz, sí, mira que querían quitarlo a toda costa, no quería quitar, estábamos quedaban, se turnaban para quedarse a dormir esta, sí, el día ya sí, bueno eso es que alguien se acuerda en qué año fue lo de que se ocupó el Olga Vázquez y no nos querían dejar entrar, que hubo forcejeo, que se prendieron un par de cosas. Hicimos una reunión, estaba. Sí, me acuerdo. Que hicimos una reunión en Plaza Rocha, ¿te acordás? Esa, que se veía el quilombo. Perdón, hablemos de a uno. Perdón, hablemos de a uno porque así después, ¿viste? Dale. Podemos hacer una memoria. Era en el 2004 porque Tingo también le ha tocado ya quedarse allá a la noche. A ese te mintió. Para mí me ¿Qué decías vos, Rocío, recién que te estábamos tapando? ¿Qué comentabas? ¿Qué comentabas? No, la bebé que estaba chiquita de Antonia en ese tiempo. ¿Qué de año era eso? No sé si es este. ¿En qué año te sumaste vos, Antonia? Yo vine de 2008. ¿Y qué te acordaste de cuando te sumaste? ¿Cómo era? No tengo nada, ni un foto, nada. No, no tenía luz, pero... Ay, ¿qué hiciste foto? Cuando te sumaste? ¿Qué, ¿a dónde te sumaste, Antonia? La tuya. ¿Cuál? La más chica, ¿cuánto tiene? Que la Maggie tiene 5 años. Va a cumplir 5 años el mes que viene. Claro, la Maggie, la más grande, ¿no? Ya estabas acá cuando quedaste embarazada de ella. No, yo trabajé embarazada en Villanueva, en cooperativa. Hacía las veredas, claro, hacía las veredas, pero después recién viniste a la huerta. Vos estabas en la cooperativa haciendo veredas. No, pero ya estaba acá en el comedor, porque yo vivía acá en... ¿Cómo? En 123. De acá ya me fui allá al otro barrio. Sí. Preguntarle a Luz. Quedaste embarazada de la más chiquita acá. ¿Y qué te acordás de cuando te sumaste que estaba pasando acá en el campo? Yo casi no lo conocí, yo lo conocí solo a Chino. ¿Al Chino? Chino a Luz. ¿Al porque, Chino y a Luz? Sí, porque mi hijo jugaba acá en el fútbol, entonces ahí me traía, vivía acá en 3 cuadras. Después vine acá, después me mudé al otro barrio, en Madre Sinil, por ahí. Y de ahí empecé a trabajar en la cooperativa. De este para atrás acá. ¿En qué año te sumaste a queso? Mira que mira. En 2009. Ay, igualito que yo. Buenas. Sí, porque antes de ustedes no me había venido. Bien. En el queso trabajé. Lo que pasa, nosotros trabajamos en el queso en la tarde y en la mañana trabajamos en la cooperativa. Ah, mira qué trabajadora que era. Todo el día. Sí. Vez, ¿qué era? Tenés. Dice. Era, cierto. Había que era, dice la vida. No, que hacían doble jornada. Sí, porque terminamos, porque salíamos a la una. Y a la una pasábamos para acelerar la María, yo y Luz. Las tres que hacíamos. Ajá. Esto es actual. A ver, es actual. ¿Qué, no, ¿qué es? ¿Qué? Contale. Las ferias que fuimos a la Isla Paulina. 120 Cambalache. Ah, ¿vos fuiste? Sí. ¿Quién es esta? Sí, los cables linda, esos pasaron siempre por acá. Ahí está. ¿Eh? Esta es actual, la feria de la Isla Paulino. Sí, la actual, la que recién, ¿no? Se han ido. Ahora, 2000. Fue un sábado, creo que fueron, ¿no? Con la luz. Bueno, todo mismo no había. ¿Qué más? Estaba recordando todo. También que en un momento decían que iba a pasar la calle por ahí, nosotros nos asustábamos. Sí. De que las iban a sacar. Claro. El tema de la calle. Fue mal ubicado nosotros. Sí, sí. Queremos la indemnización. Sí, ¿qué época era que se hacía el... ¿vos te acordás, Ariel, que se hacía de los... eso, ah, que sí, se envasaba sí, en escabeche? ¿Cómo ah, se el se salmón. El salmón. De esa época, ¿te acordás? Con chinchinato, ¿te acordás? Estabas vos ahí en esa época. Me lo lleva a leer. Estabas vos, la... ¿Cómo se llama? ¿Qué chica? Ah, no, está ahí. No, acá. La Alicia. La Alicia, ¿y quién más era que estaba? Yo también Luz. Estaba ahí. Luz. La peladera. Luz. Éramos unos cuantos. Sí, ayudaba a Chino. Claro, el Chino que nos trajo la... Nos traía el salmón congelado. Para hacer... Que la había, que un día, no sé, se hacía, que me contó que se llevó la plata y le robaron, puede ser. Sí, pero Pero era laburo. Que le habían dado la plata y le robaron, puede ser, en algún momento al Chino. No, ¿no te acordás? El Chino salió de joda y perdió hasta la mochila, perdió toda la plata de pasta. Ah, el Chino. Ah, de cuaderno, chino. Todo. Perdió. Pero perdió, ¿qué lo van a hacer? No lo leímos, se comentó, pero no se leyó. ¿Querés leer algo? ¿En qué año fue? Juliana. Espera, estoy buscando. Juliana, ¿qué está mirando acá? ¿Cuál? ¿Foto de la jornada? ¿Hay que grabando, ponerle la foto? ¿Cuál, Juliana? ¿Cuál? Ah, eso también. Está bueno cuando se construyó. ¿Cuándo se construyó este invernáculo grande? ¿2013? No, estaba 2012. 12. Lo ponemos, ¿no? Sí, 2012, sí. No sale espontáneamente un invernáculo. No, en el 12 no nació. Ahí Guille quiere aportar algunas cosas también de lo del principio, que habíamos leído algo, pero seguro que nos faltó, así que sí. Él que estuvo desde el principio. Sí, bueno, yo voy a contar un poquito después el asunto este. A ver. Dale. El movimiento existía a partir de compañeros que habían participado en el taller infantil en Progreso y en Nueva York. Es decir, por eso estaba Charo, estaba Rebeca, estaba Wich, estaba Cristian. Y nosotros teníamos, cuando se armó el MTD... El Tati. El Tati. El Tati de la Nueva York, no el Tati claro, de acá. El movimiento estaba en dos barrios. Estaba en Progreso y estaba... En Nueva York. En la Nueva York. Sí, que empezó ahí, fue el más... Ahí donde empezó. Ahí fue donde empezó. Las primeras reuniones del movimiento se hacen en la casa de Wichi. ¿Pero qué? ¿De todo el MTD o...? ¿El MTD? Sí, el MTD. La primera reunión se hace en la casa de Wichi. Pero acá, ¿qué pasó? Pasó una cosa muy rara, digamos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros tenemos el campo, o tenemos la posibilidad del campo, antes de tener movimiento, acá. Porque en ese momento, en la Secretaría de Extensión de la Facultad de Agronomía, estaba mi hijo Ramón. Y nos dice un día, mirá, dice, vos sabés que está el campo de agronomía y estaría bueno para que se pudiera trabajar, ¿no? Y se pudiera trabajar, pero lo está pidiendo un pastor evangelista que tiene un templo por allá. Y bueno, si no hay otra propuesta, la facultad se lo va a dar al pastor evangelista. Porque no quería poner. Entonces nosotros dijimos, no te hagas problema que armamos un MTD, algo vamos a armar. Sí. Teníamos dos contactos. Un contacto era Rosa Bru, que vive por acá cerca, que tenía un amigo acá, que era un chico que había sido testigo en la causa de Miguel. El Chavo, ¿no? Que era el Chavo. Que el Chavo estaba preso cuando Miguel lo llevaron a la comisaría. Con el día de la tortura. ¿El día qué? Claro, el Chavo estaba preso. El otro contacto era, lo tenía el Wichi Cristian, dice, hay unos amigos que tenemos allá, pero son medio peligrosos. Los Ramos, claro. Que habían caído todos presos. Había caído el Wichi, había caído Cristian, había caído y los Ramos. Sí. Porque los Ramos eran de la Nueva York. Con varios, ¿no? Sí, vivían allá. El padre estaba en las lanchas. Salía de la Nueva York las lanchas. Entonces, la primera asamblea la convocan los Ramos. Y Yo estuve en la primera asamblea. Y fue Nevita todavía. Y el Chavo. Y lo hacemos frente a la casa del Chavo. Claro, que estaba la casa de Ramos. Sí. Claro, y estaban ahí, ¿no es cierto? Ahí hacemos la primera asamblea. Todavía está la casa. Bueno, todos los compañeros, la mayoría de los compañeros que estaban, buenos compañeros todos, pero la mayoría, un tanto porcentaje alto, se conocían un poco porque algunos habían estado presos, otros habían andado en alguna movida. Después del barrio. ¿Eh? Todo el barrio, conocían. Pero ese sector. Entonces cuando se empiezan a hacer las primeras reuniones acá, los vecinos del barrio estaban enloquecidos, porque decían que están tramando esto. ¿Qué están preparando? Gente, por ejemplo, vecinos como acá, como Antonio, no podían creer. Claro. ¿Qué pensabas, llegando Antonio? Llegando a nosotros, tratando de formar nosotros. Claro. Decían, no, pero estos son ladrones todos. Así, eso es lo que decían. Acá son todas las... ¿Qué van a hacer esto? ¿Qué estarán? Capaz que están escondiendo algo. ¿Viste? Cuando empezaban a hacer ¿no? Empezó así. Sí. Que había unos cuantos compañeros que tenían antecedentes. Yo siempre tengo una anécdota. Una vez se había ocupado una casa de Buenos Aires, Y justo por televisión se decía que estábamos reprimiendo. Yo andaba con la camioneta y digo, che, vamos para Buenos Aires, porque están reprimiendo los compañeros. Ahora eso sí, en la camioneta vamos, los que no tengan antecedentes, porque por ahí nos para la policía y nos van a hacer caja y vamos a ir, bueno, vamos a quedar pegados. Se empezaron a mirar todos. No ponía ninguno. Fue solo. Andá solo, dice. Bueno, empezamos así. Y... pero realmente el grupo resultó ser bueno. En realidad el grupo fue un muy buen grupo, y además para el barrio se dio una demostración que se podía trabajar. Porque era un grupo que estaba muy discriminado en el barrio. Sí. O sea, para nosotros igual mismos fue un cambio. ¿Qué? Para claro. Nosotros fue un cambio con los mismos vecinos. Claro, sí. Claro, ahí está. Sí. Y al principio, ¿se acuerdan que eran, yo me acuerdo, 90 compañeros y compañeras? Y que había dos turnos, se organizó dos turnos porque era imposible. Claro, casi era mucha gente. No me acuerdo si eran 40 a la mañana y 50 a la tarde o al revés. Sí. Éramos a la mañana, éramos más. Y lo que pasó ahí es que no, el asunto fue así también, que nosotros estábamos... Eso no me olvidé nunca. Ahí hay una cosa que pasó. A las 8 de la mañana venía Celina con Tancy y Juliana con un papelógrafo. Nos dábamos vuelta para escribir, nos gritaban de todo. No, además la cosa que pasó es que en ese momento el grupo era muy chico al principio, pero nosotros vamos a pedir plan, lo habían matado a Darío Maxi, y... nosotros vamos a pedir planes a provincia y nos tiraron como con 1000 planes por la cabeza. Así, porque el gobierno estaba muy asustado, el gobierno había estado comprometido en la muerte de los compañeros y nosotros no teníamos gente para tantos planes. Y entonces empezamos a meter ¿no? Toda la gente del barrio. Era meter. Claro, me acuerdo que la como anécdota, ahí en Progreso, digo, porque bueno, el Chavo y los Ramos invitaron a todos los amigos, pero en Progreso estaba la maga, que era hermana de Charo. Hola. Que era evangelista, y se fue al templo e invitó a todos los evangelistas, y se vinieron todos los evangelistas. Claro. ¿Eh? O así, después era un problema, viste, porque era una historia, claro, gente que le había caído el plan medio de arriba, ¿no? Que no sabía ni no por qué. Pero esa fue la historia. Ahí hubo un caso, me acuerdo como al principio de las primeras asambleas, que nosotros discutíamos, porque una de las cosas que se empezó a hablar es el tema del robo, ¿no? El tema del robo. Y me acuerdo de una asamblea que aprobamos que cualquier compañero que robara a un pobre, no lo íbamos a defender. Ahora, sí, también los compañeros, el problema que tenían que les armaban causa, pues la policía los perseguía permanentemente. Que si había una causa, que le armaban una causa, los perseguían a qué sé yo, iba a estar todo el peso de la organización. Mira. Para defenderlo. Bueno, al poquito tiempo se dieron dos casos, no voy a mencionar quiénes fueron, pero un caso de un pibe que le robó la zapatilla a otro, ¿no? Que estaba con nosotros, y otro caso de un compañero al que le armaron una causa. Hicimos así, en el caso del que le había robado la zapatilla a otro, se tuvo que arreglar con el abogado oficial, nosotros no lo defendimos. Y en el caso de que le armaron la causa, pusimos todo y lo sacamos al compañero. Si tenía culpa, que la pague. Claro. Y si se lo podía salvar, se lo no, salvaba. Y después otra cosa que también con el tema de la mala, con el tema de que nosotros nos miraban así, una cosa que nos pasó. Eso nos pasó mucho después. Nosotros nos reuníamos acá y un día empezó a caer un tipo que quería comprar verdura, qué sé yo. Y nosotros teníamos como un invernáculo atrás, chiquito. Sí, sí. Pasá para, fotos ahí. Pasá para atrás, mirá vos, fijate las verduras, qué sé yo. El tipo iba, participó en dos o tres asambleas el tipo, ¿no? Andaba por ahí. Y un día yo voy a la facultad, pero de casualidad. Y me dice, che, vení que hubo un problema con la policía y que están hablando con el decano, qué sé yo. Entonces, vale, porque hay lío. Entonces voy a hablar con el decano. Y el tipo dice, nos acaban de informar, vino uno de la Policía Federal, que nos acaban de informar que ellos tenían una denuncia contra el campo, de que acá los que trabajaban acá se dedicaban a plantar marihuana. Así es, el hombre coso habló. Y Y este y el recién la Policía Federal me acaba de decir que terminó la investigación y que anduvo este y que el informe que pasa es que realmente lo único que se planta son verduras, qué sé yo. Queremos abrir un comedor pero queremos ver la verdura, escuchen, queremos ver la verdura que planta para que comprarle. Mentira, marihuana. Pero además murió el hombre que dijo el ay, que trabajó acá que había mucho tiempo. Ay, que hizo la denuncia. Sí, claro, no, pero ¿sabe qué? Había sido escuchen, tampoco era que acá la gente que trabajaba, nadie sabe, había sido un torturador en la dictadura militar, había sido enfermero, como para Winchu. ¿Cómo para que sufra? Dice que le metían una pichicata para que sufra más. Torturador. Winchu, que tomaba vinito, le gustaba trabajar, mantener. Que yo le dije, mantener todo el vinito. ¿Era torturador o torturado? Fue enfermero y era torturador. ¿Winchu era de IPF? ¿Qué era de IPF? ¿Cuál era Winchu? ¿No era uno que estaba enfermo? Uno bien canoso. Bien canoso. ¿Vos lo conociste? Yo me acuerdo, me suena mucho el nombre, pero no me acuerdo la cara. Uno flaquito de barbita. Uno que estaba enfermo que venía del Marcho Romero. Que se metía así con campera verde, tipo, como militar, por ciego. Es que se encargaba de regar y escuchaba música solo en el invernáculo de 3-4x4. ¿Él es el que hizo la denuncia? Sí, él es el que hizo la denuncia. Después él mismo en la casa tomando... Regá y cuida todas las plantas, le decía, le regaba, le gustaba trabajar solo, aislado. Gustaba el copete. Nazi, algo así, ese pensamiento nazi. Represor. Digo porque yo estuve en la casa de él tomando vino también. Represor. Y por el alcohol se empezó. Iban a los mal heridos, lo atendían y le ponían pichicata, los torturaba. Él mismo te contaba. Nosotros pensamos que esa vez fue por el tema del alcohol, todo, pero sí, se le soltó la lengua, las mujeres. Él era médico, las mujeres caían al hospital y. Bueno. Todo, ¿no? Lo que uno se imagina. Pero ahí se como que se zafó de esa denuncia. Como él contó. No digo, lo que dice Guillermo, que tuvo que ir a hablar a la facultad y qué sé yo. Se zafó. O sea, no pasó a mayores, terminó ahí, murió. Porque una denuncia media loca también. Claro, yo creo que tiene una historia muy linda este barrio, porque demuestra que se puede trabajar con todo, que no hay que discriminar a nadie. Uh-huh. Después cada cual hace su vida. Después vino Caballería, ¿se acuerdan? ¿No? Se sienta caballo ahí saltando a platicar ahí. Claro. Y después le dijimos, acá era el lugar donde nos juntábamos, los que robábamos, los que nos drogábamos. Después esa gente que habló en el barrio fue la que vino a ver cómo podía hacer con un plano, una bolsa de mercadería. Y bueno, y yo me acuerdo en esa línea también que las reuniones, igual que estábamos en el área de productivos, que al principio era también los mismos compañeros que comenta Guillermo de todos los barrios y que circulaba alcohol directamente. Entonces, a través de un proceso, sí, reíste, pero era así. ¿Y qué íbamos a hacer? Me acuerdo de la coordinadora de la Verón que era... queremos decir algo, Berice Brown sí. Va a tomar vino en la marcha. Pero sí, compañero, pero sí es un proceso. Era Berice Brown. Pero íbamos era como amigotes. La pero la con la era, de Majuana era. No, para, listo, para no trabajamos más con estos compañeros. No trabajamos más con nuestros compañeros o entre todos vamos haciendo un proceso de cambio y eso se fue manifestando. La historia del MTD de Berisso y de este barrio es recontra larga y pasó y mucha hoy gente, ¿no? Sigue en pie. Sí. Me acuerdo una vez había ido a un viaje el Wichi de Cristian, estaban remamados, ¿viste? Le dije, ustedes se bajan acá, no sé si en Villaniza, que si se bajan acá, ustedes no siguen. Se bajaron del tren y subieron en el otro vagón, ¿viste? Igual no es que estamos diciendo qué bueno todo eso, nos estamos riendo y qué bueno todo eso, sino qué proceso se va dando, porque nada, estamos tratando de construir otra cosa también. No, y también acordarse como que en esta línea también las fotos muestran momentos. Todos momentos que se están haciendo cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, el tambo, las ferias, cuando se hizo el invernáculo, cuando se pusieron los cerámicos, la biblioteca, todo como de hacer. Y las fotos no muestran los momentos repinchados del barrio, que también los tuvo. Sí. Muchos de nosotros los recordamos. Y es importante, ahora que el barrio está contento... ¿Cómo? ¿Como cuáles? A ver. No, momentos donde no se estaba construyendo nada, donde no se iba a ferias, donde no los compañeros estaban todos peleados entre sí. No digamos, se aportaba nada. Violencia. No había actividad. Como barrio no aportaba. Violencia. Compañeros que habían... Compañeros muy negativos que estuvieron y que el grupo los logró sacar. Un montón de cosas. Digo, para pensar, en un momento bueno, está bueno recordar eso malo, porque como el movimiento no es que siempre esté igual, sino que sube, baja, un montón de cosas, vos podés apoyar también a otros barrios pensando eso. Es decir, che, nosotros también tuvimos momentos malos y sí. salimos a flote, o no, claro, todo, ¿no? Sí. Y como sí. eso, y también uno, si pinta un momento más o menos, saber que siempre el grupo de alguna manera le encuentra la vuelta. Eso digo, porque si no, acá parece como todo, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en el medio, por ejemplo, capaz, que acá se pusieron los cerámicos, qué bueno, joya. Acá por ahí hubo un pinchasque de nuevo hasta sí. que salió de nuevo a hacer la feria. Entonces, como eso también está bueno verlo sí. para la vida de uno también, para no desesperarte. Te viene un momento malo, decir, bueno. Constantemente uno tiene su vida claro, y por eso tenés que acordarte lo bueno y lo malo también que pasó. Sí, sí. Yo veo, porque hay barrios que por ahí se pinchan y dicen, no, nunca vamos a salir, nunca vamos a estar bien. Bueno. No, sí, compañero otro, que te dice, otro, ¿en qué progresamos? Otro recuerdo del principio que claro. A mí me cayó mucho cuando apareció Tincho, que yo lo conocía de la otra época, de los años 70, lo conocía a Tincho. ¿Qué Tincho? No, Tincho no, compañero. ¡Tingo! ¡Tingo! Ah, sí, lo conocías de otra época. Claro, lo conocíamos del año 70. Y se encontraron acá. La coordinadora de... Él era muy amigo de un muy amigo mío. Que se fueron ellos, se fueron del país. Sí. ¿Viste? Sí. Nos conocíamos, él era de la Juventud Peronista, sí. era el peronismo de base en esa época. Claro. Pero estábamos en una cosa que se llamaba el Consejo Vecinal de Berisso, de barrio. Yo estaba en el barrio obrero y él estaba por acá. ¿Sí? Claro. Que después vino a trabajar acá porque como era amigo de Rubén claro. y la Olga, entonces lo convencieron y dijo, bueno, vamos claro. a trabajar y vino a trabajar conocíamos acá. De aquella por época. El plan. Claro. Porque claro. era el plan 150, sí. más y de sí, eso era. Más no ganaba. Bueno, pero en ese tiempo valía sí, 150 sí. hoy en día, no tenías para nada. Yo tengo imágenes de este barrio y de otro, pero yo fundamentalmente de este barrio, que hubo un momento que había un hambre, pero... Claro, sí. eso. Y que me acuerdo, sí. se compraban, se hacía una colecta, porque siempre se puso fondo, y se compraban las carcasas de pollo. Sí, para cocinar, o los huesos pelados para cocinar. Para que le sí. Yo iba a recorrer la carnicería. Claro, y los huesos pelados. Ah, ¿viste? Y cocinábamos con eso, con los huesos pelados. Pero había pelados, hambre, cocinábamos. De guiso sí. carrero sí. se llama. Sí. Cuando se hacía trueque. Y se comía con eso, con huesos pelados se cocinaba. Sí, claro, es algo. No, 2004 también nacíamos. Sí, los huesos le van a ver. ¿Eh? O sea, eso... Fueron varios años entonces, ¿no? Sí. Estamos 2002, 2003, 2004, cuatro, hasta sí. 2005, recontra complicado. Sí, sí. Después empezó a levantar. Plata para la... toda la gente... Vos, compañero, estabas también en aquella época, ¿no? Sí, estaba. Sí, estaba de noche. Sí, sí. ¿Eh? Sí, estaba. Era jovencito. Sí. Se después vino la mamá de él también, claro. tuvo pasta mucho tiempo. ¿Qué mamá de Leo? Me recuerdo de Norma. ¿Sí? Sí, la mamá de Leo estaba en pasta. Está mejor ahora. Por ahí está la foto, donde está entrando el cerámico. Tendríamos que poner la Norma, me parece, ahí en la línea. Ahí hay una foto donde está con los cerámicos. Sí, cuando está con los y también cerámicos hay que poner a tu hermano. Sí. Ahí también está. Pero no vi ninguna de Arturo. Sí, Arturo. Arturo ahí. Hay una que hay sí. una, está en una asamblea Arturo, que está Arturo, Arturo ¿viste? Y Pingo están juntos. Sí. Hay foto de Arturo ahí. Sí, allí hay una foto de Arturo, me parece. Sí, en una ¿en de esta? Los bloques. Ahí sí. está sacando las empanadas del horno. Ah, sí, esa la vimos esa, el otro sí, día. Sí, Arturo. Y hay otra que estamos. Están ellos sentados ahí en el lado de la biblioteca. Acá está Arturo, mirá. Acá está, mirá. Peguémosla, peguémosla. Con Pingo, mirá. ¿En qué época era eso? Ah, eso cuando empezaron los talleres de huerta. Cuando empezaron. Che, otra cosa que yo vi en fotos que me parece que estaría bueno que esté en la historia también, es que el movimiento, de este movimiento, este MTD, es parte de algo más grande. Sí, sí. No solo el frente, sino las coordinaciones sí, que tenemos claro. con un montón de otros movimientos claro. y organizaciones en lucha. Esas fotos sí. por ahí no sí. están, las visitas que tuvimos siempre no quedaron como registradas en fotos. Cuando vinieron de Venezuela, de Colombia, de sí, Ecuador, todo de eso, Paraguay, sí. de todos Brasil, lados que nos vinieron a visitar. De Perú. ¿Y por qué no se registró? Porque nadie sacó fotos. Nadie sacó fotos. Sí, hay, pero por ahí sí, no las tenemos. Hay algunas que, qué sé yo, que de ir a viajes, de intercambios sí, con los monitos campesinos. Sí, sí. Con, ahí hay algunas. De Córdoba, que está de la. Ahí está en uno de esos donde estoy mostrando. ¿Está? ¿En esta? La producción que hacían. Sí. sí. Pero digo, la como que acá... De los trabajadores en Córdoba, que estamos en una feria también por ahí, eso es en Córdoba. En Córdoba. Se construye el poder popular acá, pero además hay un proyecto que es más grande de cambio, porque solos no vamos a poder cambiar nada. O sea, las asambleas aisladas tampoco van a poder cambiar nada. No sé, la mesa de Berisso, sí, la regional, el Olga Vázquez y, cada, y yendo más allá también. Eso con está bueno. Grupos afines y organizaciones afines, sí, también. Claro. Ahí la estoy buscando para engancharla de esa de Córdoba, pero no sé dónde está. No la vi más. Me lo crucé el otro día. Pero no anda por acá, ¿no? No, creo que anda por Progreso. Esta es la de cuando fuimos a San Clemente. Bueno, esta es de joda. Ahí está Beto. Con, todo lo, con todos los compañeros de los barrios. Santucho. ¡Ay, mira! ¿A San Clemente cuándo fueron? Con los pepinos, cosechando pepinos. ¿Cuándo fue lo de San Clemente? ¿Se acuerdan? Los pepinos de la este club. Hay un cumpleaños también que echaron tu esposa. ¿La de San Clemente? ¿Se acuerdan cuando viajaron a San Clemente? Esa no son acá de acá de la huerta, no, no. Son de la, no, casa de la esposa. No, yo no me acuerdo. Siempre. 2010, a ver, San Clemente. Calculale las edades ahí. Todo buenísimo. Todo buenísimo. 2000. Sí, 2010. 2010, 2011. San Clemente. Sí, no. 2011. ¿Qué? No tengo ni idea, antes, yo no fui. No, después. Mucho antes que yo me vaya. De 2010, no, antes. No estabas vos ahí. No, no, no, no estaba. Yo no fui a San Clemente porque. Qué no manera quise, de tomar vino. Yo estaba acá. ¿Vos qué año yo... te fuiste? Estábamos hablando, no, nah, bueno, de distancias de joda no está mal. 2006, por ahí. ¿Qué me parece que hay más joda acá? ¿Qué? 2007. Me parece que hay más joda acá. Está no, bien. Pero San Clemente fueron antes ustedes. No, yo no fui tampoco. ¿No estás en la foto, ¿no? Juliana? ¿No? Estaba sacando la foto, la foto, Juliana. Sí, pues. Que salieron, a, que viajaron de noche, ah, acá salieron acá al campo, ¿no? Sí. No sé. Bueno, la pongo antes entonces, de una salida de fin de año. Un día pasamos. ¿No? Sí, después es las salidas de fin de año, todo eso. ¿Qué? Estaban buenas. Porque está la ¿por otra, qué? La de Punta. ¿Eh? ¿Por qué? Cuando fuimos a... Porque es lindo estar todos juntos y compartir. A Verónica, ¿no hay fotos de ustedes por ahí? ¿Qué, mami? ¿Tenés moco? Sí, sí, sí. Hay varias cosas que se fueron nombrando acá en la historia que estuvieron y que se dijeron como que están buenas para volver a estar. Cosas, por ejemplo. Sí. De cosas, desde lo más chiquito a lo más grande. No sé, horno de barro. Eso. Digo, eso no tiro hace... cosas que fueron saliendo, sí, con qué bueno cuando teníamos horno de barro, no sé qué. Sí. ¿Qué bueno tener una linda bandera. De Berisso, por sí, ejemplo, se dijo también. ¿De Berisso, sí, o de acá? Y las que vimos era la de Berisso, ¿viste? La de Argentina. Sí, sí. Qué bueno cuando se articula con otra gente, no sé, todo el tema de... ¿Qué pasó con esa bandera? ¿Se rompió? ¿La de Berisso? No, la celeste y blanca no sé. Esa está rota en la Nueva York, me parece. Sí. Ya es muy viejita. La celeste y blanca. La histórica celeste y blanca que está colgada, esa es la que es histórica. ¿En dónde está colgada? Ay, arriba en el... Pero no tiene nombre, no tiene nada. No, vos decís la bandera sin nada, la de Berisso me parece que está en la Nueva York. Sí, acá no está, no, no tenemos. La de Berisso no tenemos nosotros. Esa nos falta. Decía Mete de Berisso, la historia de esa bandera. Fíjate, está de cebolla. Fue que cuando estábamos empezando, hicimos un scratch a la telefónica. En el año 2000 o 2001. Y éramos tan pocos que teníamos que cortar la calle. Y dijimos, ¿cómo hacemos para cortar la calle? Porque éramos poquitos. Entonces vamos a poner una candela argentina. Sí, yo como le estaba invitando un día. Yo ni quiero para la nena. Y no, con 4 o 5 cortamos la calle. Digo que no. Ponemos la bandera, no, la bandera. Éramos poquísimos. Ahora podríamos cortar con bicicleta. Éramos poquísimos. Y con esa bandera argentina después la cortamos y hicimos la bandera de Argentina. Bueno, hay que improvisar. ¿Eh? Pero estaba Wichi, todavía no estaba fundado, obviamente. Estaba Wichi, estaba... Tiene su historia esa bandera. Mirá vos. Sería lindo tener el horno otra vez, ¿no? Claro. La verdad que estaba bueno, ¿eh? Porque ¿y se quería puede hacer pizza, quería, ¿no?, hacer pan, no tenés la cocina esa que tenemos, no sirve para eso. Para hacerlo, para hornear. Para horno. No sirve porque las ratas se comieron toda la lana de vidrio y no calienta. No sirve, ¿eh? Para usarla así, las hornallas. Hace mil así, años. Pero para el horno no pero sirve. Lana de vidrio. No come la rata. Claro, la lana de vidrio le comió toda la rata. Toda. La sacó, pero no la comió, si no se muere. No, se va a morir, no se come. ¿Para qué era? Un alien esa rata. Se había metido adentro. Pero que enorme que no sirve. No, ¿quién sí, coman. Sí, el de la cocina. ¿Qué otra cosa importante eso, aparecen en la historia? Que sé que nos parece Antonia, que Antonia se pueden recuperar de esta historia larga. Hasta cuando estábamos en la cosas la que se hacían y que se pueden volver a hacer o que se pueden cambiar o... buenas ideas que hemos tenido. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tratar de modificar es, o sea, tratar de volver a hacer mucho, ¿no? Porque a veces nos cerramos en el grupo y volver a tratar de invitar a los vecinos, los talleres, que son re importantes. Sumar. Sí. Hoy estaba charlando. Yo, por ejemplo, hace 7 años que vivo en el barrio y no sabía de esto. Si hubiera sabido, capaz que me integraba antes y bueno, después la conocí a Vivi a través de la facultad y sabía que ella participaba, pero nunca se me dio tampoco por venir hasta que, bueno, hasta que me invitó y decidí venir y acá estoy. Pero yo vivo acá a una cuadra y nunca me enteré de que se podía venir o no que se vendía verdura. Sí. ¿Y te gustó? Sí, sí, sí, hay mucho para hacer, mucho, mucho para hacer. Bueno, los talleres con la escuela, eso es re importante. Claro. Vos te cruzás los pibitos todo el tiempo, ¿viste? Y te reconoces y... No, pero bueno, capaz que hay otros vecinos que le pasa como a mí, que no saben ni siquiera que están acá y... Eso no sería tan difícil de hacer porque es lo que se está haciendo los sábados, pero hacerlo un día de semana con los, ¿no? Con los chicos. ¿Qué cosa? También. Y se puede hacer algo de aromáticas. Ah, los talleres. Con los chicos, claro, de sí, la escuela. Lo que pasa es que hacía Juanito de Laguna estaba. Pero en la escuela sí. los días de semana no podés porque van al chico. No, pero después se puede de las 5. Como en algún momento lo logramos, es llevar la carta. Sí. Y con la facultad, o sea, es conjunto. Acá, la facultad de agronomía. Y la escuela. Y que venga la maestra. El centro educativo. Claro, con la maestra. Claro, con la maestra. Por ahí está lo que hicimos el taller de agroecología, sí, que se puede. O sea, se convoca a los de quinto y sexto grado. Ah, qué bueno. Que había que llevarle. ¿Quién le dijo que tenían que llevar a la maestra? Miles. ¿Vos vivís en la escuela? No, sí, se llevó. Llevarle. Pero bueno, después como maestra, que vino, ¿viste? Esto de la ruptura y se dilató todo. Y generalmente es cuando es más. Porque se llegó hasta la instancia de decir, mira, tenemos estos talleres. Están proponiendo para darlo lo de la facultad, bueno, y muy bueno, muy bueno. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Para contarles, para informarles, ha aparecido un grupo de jóvenes que da taller de huertas los sábados. ¿Dónde? ¿Qué da o qué hace? ¿Qué hace? No sé si es ahí en la escuela o en qué lugar, pero está el cartel ahí en el kiosco. ¿Cómo? Por ahí... Bueno, lo están haciendo ya. Bueno, pero nosotros... O sea, deben tener lugar ya donde están trabajando. O sea, claro, es ver cómo están haciendo ellos, dónde están haciendo, si podemos unirnos o relacionarnos. Ah, se podría llamar. Después en Parque Saavedra también hay un taller de Word. También nosotros tenemos compañeros de San Vicente, qué sé yo, hacer una jornada, juntarnos, conocernos. Un montón de... De la vez que se hizo la charla con Marcelo, quedó que, bueno, nada, hay un montón de actividades, pero habría que pensarlo, si se prioriza, de hacer periódicamente con algunos temas que todo el mundo preguntaba, por ejemplo, lo de frutales, no sé, hay miles. ¿La aromática cómo va? Y lo que iba a volver. ¿La aromática cómo va? No les quedaba el... Están viniendo los chicos, a veces no vienen, se cuelgan, pero el sábado pasado se laburó bastante bien. Ajá. ¿Pero bien? Bien. Eso es como más con chicos, el de aromáticas. Claro. Pero si ustedes en la asamblea lo deciden, también se podía, porque Marcelo, por ejemplo, está predispuesto, él sabe todo el tema de plantas nativas, y eso convoca, porque ese día vino un montón de gente. Sí, mucha gente. Que se enteraron por acá, por allá o por allí, y vinieron. Sí, sí. Entonces, esa sería una como para salir. Sí. Bueno, Marcelo dijo cuando le decíamos venía otra vez. Tal y hacer otra vez otra reunión. ¿Y plantaron la semilla de Marcelo? Sí, sí, se repartieron también. ¿Y plantaron acá, sí? ¿Y salió? Sí, sí, zanahoria pusimos, salió hasta ahora. Estamos probando con Luisito a ver si cosechamos o no. Zanahoria. ¿Pero todos los años le da él o no? Sí, todas las campañas. Sí, él siempre está acá. Porque la facultad no da semillas. Siempre viene. Si no, se compra afuera también. A veces compran la parte. Cuando, por ejemplo, repollo casi siempre no da. Y Willy, no da. A veces nos trae Willy de afuera, porque ella compra, ¿no? Claro, está bueno. Algunas cosas. Me quedé lechuga, pensando, por ejemplo. En la jornada de, en ver si se puede hacer otra jornada de huerta de capacitación como se hizo abierta, sí, y si la podemos se puede difundir un poco más. Claro. Porque en realidad se difundió por los medios, salió el mundo de Berisso, bárbaro. Pero nos falta como el barrio. Claro. Eso. Claro. Volantito barrio, acá. Volantito. Sí. Claro, sí. Porque acá los terrenos son inmensos y la gente tiene mucho espacio. Tiene claro, espacio y... Pensar nada más que primero con el barrio, me parece. A mí que sí. Empezar a pensar en más grande. Primero el barrio. Oh. Bueno, igual que con el tema de los chicos. Yo decía, hoy a la mañana aunque me no parezca o no aporte mucho, y hay un sábado una jornada para chicos sirve. Sí, también. Sí, por eso. Que sí. La aromática está andando, pero no hay... Con una jornada como la de antes, ¿no? Unas tortas sí. fritas y una chocolatada. Qué bueno. Que haga claro, Caluz, que... sí. Claro, hay muchas cosas. Si está que el no objetivo, tanto. Salir afuera. Después sí, más adelante, empezar a ver en planta aromática. Sí. Primero, traer a la gente. Sí, los 4 o 5 chicos que vienen. Claro, sí hay chicos. Pero bueno, están jugando al fútbol también. Y eso, cuando juegan de local, claro. Por claro. Las unas están yendo, incluso antes. Lo que charlábamos el otro día es poder garantizarles el almuerzo para que se vayan. Parada, ¿no? Está buena. Aparte, ya de acercar a los padres. Ya no alcanzamos porque. Acá se cocina y se come más tarde. Pero igual, habían tomado el mate, habían comido pan con dulce, estaban un par si alcanzaron a comer. Eso también. Ah, bueno, que algunos salen de la casa sin comer, sin tomar nada en la mañana. Ni desayunan a veces. La jornada de los sábados, cuando era apoyo escolar, acá sí. Era. Mucha gente venía. Tenés los sábados que tener a la mañana. Ahora hay muchas cosas los sábados a la mañana. Sí. Claro. Pero se podría ver de hacer otros días de la semana sí. O, sí. O qué sé yo. Ver cómo a ustedes les cierra más. Mm. Para convocar. Sí, tiene que ser un sábado. Los chicos los sábados pueden. Salvo que sea con la escuela. Salvo que sea día de semana con la escuela. Claro, con la escuela. Yo entonces, insisto sí. Con lo de la escuela porque la última vez que fuimos a hablar con la directora acá de la 8, había. Estaba como re conforme con ganas de que se hicieran esa, se vuelva a hacer. En el centro también. O sea, a mí ya de entrada me dijeron, trabajás ahí, bueno, avísanos cuando podamos ir a recorrer, qué sé yo, un día de sol. Listo, perfecto. Claro, vienen 2 horas acá, ponele un día y vienen. Está probado. Igual es coordinar con las profesoras, para empanada. Coordinar entre docentes, que vienen a dar la charla. Sí. Y el día y la hora. Está haciendo calorcito, chico. Qué rico. Muy buena. ¿Qué has hecho? ¿Quién? Leo. Muy bien. ¿Quién va a ser? Ahí está, compañero. Yo quería contarle. Leo. Hoy me encontré con una vecina que me contó que la otra vecina está interesada en lo que es vivero. Ella dice, yo conozco mucha gente que podemos conseguir plantas, semillas. Cuenta así, la puedo comer. Que podría ser una salida laboral. Pero está allá en Villanueva. Entonces, ¿qué estrategia nos tomamos para convocar a esa señora que tiene muchas ganas de hacer cosas? Sabe bobinado de motores, peluquería y otras cosas más. De todo. Ella tiene ganas de enseñar. ¿Cómo hacemos, digo, acá en Berisso para que esa señora pueda llegar a uno de nuestros lugares y que pueda volcar sus conocimientos? ¿Vive en Villanueva? Sí. Y había que preguntar en dónde hay interés de eso de que ella da. Ajá. Y... Claro, pues por ahí la trae y después los hay compañeros que no. Claro, por ahí la dejas en Villanueva y se pierde también. No, pero acá da para ser vivero. Bueno, y ella lo piensa como salida laboral. Claro. Vivero. Porque tiene contactos y todo eso. Se hace entusiasmo bueno. Pero salida laboral para qué? Para los que van a. Ah, que después aprendan. Van, claro. Uh-huh. Bueno. Va a armar una cooperativa, ya se imaginó así, ¿viste? Viene así a lo grande. Y que hay que pensar en grande. Mm. Hay una frase que dice, serás del tamaño de tus pensamientos. Si uno piensa en que no puedo, no se puede, siempre se va a quedar. Hay que pensar. Pensar y hacerlo, ¿no? No solamente en palabras, sino en hechos también. Tienes que escribir esas frases, Leo. ¿A vos que te gusta escribir las frases? Sí. ¿Querés una vez? Yo leo. No, claro, pero si no podemos hablar acá todo, ¿viste? Y después no hacerlo nada. Así pasa. Eso, tenerlo en cuenta como para charlarlo o llevarlo a la mesa o... No, y digo, y esta la importancia de este taller y de la línea y también histórica. Disculpa, sí. Tenemos un ingeniero forestal que siempre participa, que es Bernardo, que no, Sí, que Bernie. Que nos puede asesorar, nos puede ayudar. Uh-huh. Claro. No, que digo, que lo importante de esta línea es que sí, que la tengamos presente también, porque cada vez que viene alguien a conocer el campo, o se hacen pasantías, o vienen los de la facultad, avisando sin avisar, o como sea, está bueno que el barrio tenga presente esta historia. Se me avivé el otro día. Que sí. Siempre la pueda contar. ¿Qué hice? ¿Saqué? ¿Sacaste esto? Sí. Está bien. Claro, que no sea, ay, que venga Luz, o que venga Leo, o Antonio, que son los antiguos, los antiguos, o que venga Vivi a contar, sino cualquier cumpa que esté acá, que pueda contar. Cualquiera, digamos, hasta Stephanie, que es por ahí la más nuevita acá, si viene una jornada, no es que vienen, ay, es un terreno de la facultad. No, o sea, ya tenemos todo armada acá, toda nuestra historia, y nos damos cuenta que lo único que se sostuvo fue el movimiento, porque incluso hasta la gente de la facultad vino, se fue, estuvo en el centro estudiante, perdió el centro de estudiantes, vinieron unos, se fueron, se cambiaron de organización, listo, el movimiento siguió. Entonces, eso como que es importante también cuando viene gente a la huerta, que uno le diga, sí, mira, estamos acá desde tal año, esto, como que todos sintamos que podemos hablar desde el movimiento, ¿no? Claro. Ah, sí, me parece que está bueno. ¿Y cómo les parece? Está bueno, sí. ¿Alguien quiere decir algo más de eso? No, de cómo esto, además de lo que se escriba, cómo lo mantenemos, digamos, en este tablón, cómo podemos hacer para que queden las fotos. Que las fotos van a quedar acá, obviamente, pero esta línea que se hizo, más el escrito que vamos a pasar de lo que se habló, ¿cómo lo podríamos dejar para que perdure en el tiempo? ¿Cómo vamos a hacer? No tocar más ese tabloncito, dejar de escuchar. Se va a hacer, se va a venir. No, pero van a desperdiciarla esto. Como un tipo diario, en donde se puede agregar a lo que está escrito, se puede agregar algún par de fotos y eso se lo guarda como un libro. Como un libro del Juanito, digamos. Que no esté visible así. Puede ser, como decían ustedes, pero pensémoslo para que no quede y que se arruine. Uh-huh. La otra es terminar de armarlo prolijo, sacarle unas fotos y ver si se puede imprimir todo junto. ¿Sí? Tipo fotos. También, y pegarla. Todos los años hasta ella, ahora. Nora decía de hacer como... Plotter. Claro, como un cartel o algo así. Hacemos un pared, toda la pared así, sí. Lo cubrimos. Además de eso, no estaría mal. Va, no sé, yo me acuerdo de hace un montón que estaba ahí en la madera, todo pintado. Sí. La cara de Darío y Max, sí. Y decía, metedo, o sea, como que no hacía falta sacar o entrar una bandera. No. Ahí se veía, estás entrando, sí. A el campo donde está el movimiento, el MTD Berizo, Juanito Laguna. Decía Juanito, ahora hay uno adentro de Juanito Laguna. Sí, está, sí, está. Pero bueno, nada, no sé, si, ¿qué les parece de poder tener algo como más grande fijo? Sí, claro. Algo así, que hay compañeros. Terminamos que de revocar ahí y lo pintamos. Haces un mural. Puede ser. Haces un muraleo con toda la historia. ¿Están revocando? ¿Van a revocar? La jornada para un mural. La parte de afuera. Y un cartelito que diga en la puerta MTD. Ahí también. Sí, un cartelito en la puerta, ni hablar. Sí. Un cartelito en la puerta no estaría mal que con una flecha. Sí. Para esto que dice Stephanie, que vos pasás ahí y no sabés que hay algo de eso. O sea, yo sabís, obviamente que se ve que están trabajando, pero ¿sabés pensé qué es? Que era de la facultad y que no se puede entrar y esas cosas. Claro, se puede o no entrar. Cuando te puedes mandar claro. A un lugar donde no sabes ni... Claro. Habría que hacer un cartel tipo que diga, vecino, vecina, qué barro. Acá construye no. El frente del Centellano. Son 6:20. Bueno. Bueno, vayamos cerrando si quieren, si ya se tienen que ir algunos. De nosotros pasaríamos la memoria. Esto, vos decías como sacarles una foto y ponerlo. No sé, una posibilidad era como sacarle fotos así, pero está bueno con una buena cámara. Claro. Y las imprimís las fotos y las pegás. Bueno, por ahora entonces guardémoslo así, hasta cuando tengamos una buena cámara, le sacamos la foto y después guardamos con el papel. Con el celular le puedes sacar fotos. Pero sí, que no es muy buena. La calidad es medio mala. Lo que sí está, lástima no tenemos máquina, es si se va a hacer algo es también una foto de nosotros haciendo esto, no sé si se entiende. Yo sacamos hoy. Ah, sacaron. Ay, perdón, Leo. O sea que lo armamos nosotros también. No, sé no es que todos ustedes, no es que alguien lo inventó de afuera todo lo que ¿Y por qué no sacamos todos una foto ahora? Dale. que quede. ¿Cómo? Esa es otra foto que podemos poner ahí. Claro, en la grande. La última, digamos. Continuará. Continuará. Continúa. No, esta historia continúa, no continuará. Llamemos a Antonia y a Guillermo. Che, vengan que vamos a sacar una foto. Todo el plantel. Che, y queda pendiente lo de pintar cuando... ¿Se revoque? Sí. Y hacemos una pintada. Y si pintar están de acuerdo, un cartelito chiquito afuera. ¿Pintar a dónde? Ellos, ahí. ¿Ahí? Sí. La pared. Un mural. Un mural, pero que diga algo, una consigna. Darín Maxi, claro, algo. Ahí. Sí. Todo que se vea cuando uno entre. Claro, que ahora van a terminar la sacó de allá. Según dijo la facultad, no sé, que nos van a terminar la obra. Un aplauso. Sí. Bravo. Dale, con tu cámara. No, ¿alguien tiene una mejor? No. ¿Va, alguien tiene cámara? Por ahí mejor que nos pongamos. No, la sombra. No, la sombra. El sol tiene que estar atrás del que saca. Allá, no, del hombre que venía antes, ¿te acordás? ¿Cómo sería entonces? ¿De allá? De allá. O sea, todos nos pongamos allá y el que esté acá. El sol te tiene que si querés, yo saco una y vos sacas otra. Había una de Lucia. ¿Vos tenías una de esta? La tiene todavía. Dale, saca una vos y después saco una yo. Sí, ya lo saqué, yo estoy trabajando. Bueno, vale. ¿Te pones bien? No, quería tomarlo. ¿Cómo se supone que...? Y si ponemos el tablón es demasiado, ¿no? No, poner el tablón ahí, acá. ¿Cómo te valió? Ahí nos sale el tablón también. Sí. Juliana, ¿sale el tablón con la foto? Sí, estoy viendo. Sí. Los peticitos adelante. Los delanteros abajo. Los delanteros abajo. Los que juegan a defensa parados. El defensor, Antonia. La tapa de ella. Antonia, mira. Cerca de María. Que la vi, ¡Ay, salió con la foto! ¡Qué linda! Paren, yo quiero estar también. Ahí ya en otra. Dale, yo también. Tratemos de que no quede en la nada. Dame, yo. ¿Cuál? Yo. Estoy tirando el pelo a Jalena. No sé. ¿Por qué le quiere sacar las colitas? Che, agrúpense porque no salen todos. Nos salimos. ¡Vámonos! Venga, chica. Vengan. ¿Qué hacemos? Va otra. Y nos salimos. Antonia, muestra la foto, muy bien. Va otra. Listo, saqué tres. Bárbaro. Y esto le saco igual, por sí, las sacale dudas. Por las dudas, y igual dejémoslo armado para cuando le con una buena cámara le saquemos. Sacale ahí a todas que están y armar ahí. La última cartillita. Ahí. ¿Este no es Rodri? Las fotos quedan acá. Antonia se quería llevar una, que si están todos de acuerdo, podemos llevar una cada uno. Y sí. Y después lo otro que quede. Y sí, más sí, vale. No desarme todavía. Yo lo voy a encargar a Luz que estábamos haciendo las masas. Las masas. Del queso, del tambo. Como yo. Acá donde estuvimos, ¿ves? Está la sal con Marcelo, ¿ves? Sí, esa pues hace ahí, poquito. Dame que la esta es la última, esta es la última. Que se la ponemos acá. ¿Sí? Esa es la última. Al revés. Tuvimos hace poquito la asamblea. Es el que está encargado de tambo también. Y después está Juancito, que es agrónomo. Yo las llevo, las hago y las traigo de vuelta. Las hago así y las traigo de vuelta yo. Paren, saquen la mano, Pris. ¿Sacaste? Curso de manipulación. Bueno, esto lo conozco. Este sacale, mirá. ¿Viste, ves?